en otra ruta que... 10:22 de la mañana, ha llegado Andrea Ocampo aquí a los estudios. Un gusto verla, Andrea. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, Gardo. Bien. Bueno, y se vino con invitados, porque ahí escuchaba en el mensaje que dejó más temprano que iba a traer invitados por la Feria del Libro Independiente Autogestivo. Así se llama, sí. La FLIA. ¿Qué tool? La FLIA. Se vino Andrea con la FLIA. Vine con la FLIA. Sí, fíjese que esta es la primera vez que se hace una Feria del Libro Independiente Autogestivo acá en Rosario, sí. Porque ha habido experiencias similares en Buenos Aires y en otros lugares, uh-huh. Pero acá en Rosario no faltaba. Muchas veces estas ferias coinciden con las ferias de libro, digamos, institucionales, ¿no? Por ejemplo, en sí. Buenos Aires suele hacerse en la calle del predio ferial, donde por lo general se hace la feria grande. Claro, está la feria grande y enfrente. Y usted sale y hay otra feria igual de grande, pero de todas cosas que adentro no están. Claro, y con cosas que a lo mejor no se consiguen... en el marco de las cosas que se publicitan en las grandes editoriales, que imagino, claro. Que allí tienen las marquesinas, vio que en la Feria con mucha del Libro, luz se vio. Claro, están las estrellas que van a firmar, Choli Berreteaga y cosas así. Sí. Yo me he encontrado con... No era Choli Berreteaga, era... ¿Usted tiene un libro firmado por Choli Berreteaga? No, me encontré que fui a la Feria del Libro en una oportunidad y había una de esas cocineras de la televisión. Ajá. Que estaban firmando libros ahí. Y me causó como mucha impresión encontrármela. Claro, a mí, por ejemplo, el año pasado que se presentó un libro sobre el Principito y la presentadora era Mirtha Legrand, a mí sí. Como que se me pusieron como los pelos del brazo de punta. Claro, y dije, oh, claro. ¿Qué está pasando? Bueno, pero justamente eso fue lo que me había molestado de esa gran feria del libro organizada por la industria editorial, que tenía que ver con esto de la gran puesta en escena, la gran marquesina, este es el libro del momento, o este es el libro que tenés que comprar, claro, la cuestión, y esta es la persona que firma. Claro, la cuestión, digamos, o sea, del cruce, digamos, entre la publicidad, el libro, y en todo caso el contenido del libro muchas veces queda relegado. Claro. Sin embargo, las ferias del libro son espacios que tradicionalmente, digamos, funcionan precisamente como un lugar de acercamiento entre los escritores, los editores, los libreros y los lectores. En un mundo ideal tendría que ser así un maravilloso así momento que pasamos todos y que todos nos llevamos el libro que nos va a cambiar la vida en nuestra casa, pero muchas veces eso no sucede precisamente porque hay otros intereses en medio y quizás lo que se pone relevancia es otra cosa, como usted contaba, por ejemplo, esta cuestión de figuras que venden sus libros en base a una trayectoria televisiva o a sí. publicidad o al escandalete o a otro tipo de sentimiento, qué sé yo, hasta el amor, póngale usted. Está enamorado de Valeria Massa. Valeria Massa le saca un libro, usted va, lo compra y se lo hace firmar. ¿Qué claro, más quiere? Y sabe lo que vende. Vende y como sabe pan caliente. Todo lo que vendió. Todo sí. lo que vendió, por favor. Yo lo leí, ¿eh? Otro día vamos a hablar. El libro de Valeria Massa. Y yo tengo que leer todo. Yo me debo a mí. Es un sacerdocio. Es mentira eso de que hay que leer todo y que tener conocimiento de. No, claro, usted no, puede elegir. Yo elegí esto, por eso. Es un sacerdocio lo mío. Pero dentro de la elección que hizo, también puede elegir no leer alguna cosa. Ay, pero aprendí un montón. Me compré un vestidito negro, por ejemplo. Ah, bueno, después entonces le interesaba. No, me solucionó. No le digo que me cambió la vida, pero... Quería saber cómo combinar la ropa, ¿no? Venga, ahora que... No, yo por mi profesión. Claro, aparte del libro, todo así. Claro. Yo lo voy a traer un día. Otro día charlamos, y lo escuchamos. Bueno, esta primera Feria del Libro Independiente Autogestivo se da en el marco de la segunda Feria de Comercio Justo acá del Litoral, donde uno de los organizadores son, no sé si no son, el único organizador, el Mercado Solidario, uh-huh. que funciona desde hace mucho tiempo, allá en Calle Rodríguez 198 Visto, los sábados y varios días en la semana donde uno puede conseguir un montón de productos que son elaborados en la zona con métodos, digamos, alternativos a las grandes industrias. Por eso no es casual que esta feria tenga también su lugar ahí. Pero vamos a preguntar a la gente que sabe. Está bien, ¿sí? Está muy bien. Nos acompañan Melisa Argento y Manuel Oliacarisqueta, que son de Último Recurso, que es una de las editoriales que va a participar y que está acá en la organización. Bien. Y ellos nos van a contar de qué se trata. Bienvenidos, Melisa y Manuel. Hola, Andrea. ¿Cómo andan? Hola. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Uh-huh. Ahí me imagino que con los últimos preparativos, organizando todo para las próximas horas. ¿Cuándo arranca exactamente? Me dijiste... Mañana dura desde las 10 de la mañana, no, más o menos. De 9 a 22 el día viernes, que el día viernes se desarrollan ambos encuentros, digamos. Ajá. La segunda Feria de Comercio Justo del Litoral, que convocan entre otras organizaciones por Yahoo, La Verdecita, Mercado Solidario, son todos grupos de organizaciones que laburan con productos artesanales y autogestionados y que a su vez articulan en lo que es el comercio justo del litoral productos de muchos otros lugares del país. Sí, bueno. Tienen una yerba que está re buena, por ejemplo. Sí. Que como dijo Andrea, tienen su lugar acá en el Trocadero, que queda Rodríguez 198 bis y que están todos invitados a pasar, porque primero eso se expone durante todo el año y además es un punto de venta y de comercialización de ese tipo de productos y de una militancia de consumo responsable, digamos. Claro. Bueno, una movida de comercio justo que por otra parte ha ido creciendo a lo largo de todo el mundo en el cual, último tiempo, ¿no? Tal cual. El día viernes es la feria esta de comercio justo del litoral, la segunda feria, y en el marco de ese encuentro, el segundo encuentro es la primera fría, como decían recién, digamos, que nosotros estamos orgullosos de convocar, digamos, como editorial autogestionada y autónoma, un microemprendimiento, digamos, porque, bueno, en Rosario nunca se realizó todavía, es como una movida que se origina, como contaba recién Andrea, estaba re interesante, enfrente de la feria del libro tradicional, que si bien la feria del libro tradicional surge en el mundo ideal para acercar los libreros a las personas y hacer un encuentro, digamos, eso se fue cooptando, ha sido un gran comercio y lo es hoy en día de las editoriales. Entonces nace como resistencia la Feria del Libro Independiente, digamos. ¿Y una editorial autogestiva cómo funciona? Porque me interesó ahí lo que contaba que ustedes... Claro, lo independiente y autogestivo. Claro. Eso nos quedó así como diciendo, bueno, a ver, explíquenos. ¿Cómo es claro. esto? Claro, bueno, ¿cómo funciona la editorial Último Recurso? Manolo. Y con lo independiente y autogestivo podríamos decir que como básico trabajamos con consenso nosotros, no votamos qué libro publicar o qué actividad apoyar, sino que llevamos la discusión hasta donde de que haya una salida colectiva. Uh-huh. Después, como otro claro, punto... Se manejan como asamblea, ¿sí? Claro. Exactamente. Pero porque en realidad la idea es que es una editorial, perdón, ¿no?, que trasciende mucho el amplio sentido de la palabra. No es solo una editorial que se ocupa de sacar libros, con la idea de que el libro sea un libro barato, que pueda llegar a la gran mayoría de personas, que pueda resultarle muy económico, o lo financiamos nosotros a quien trae sí. el libro a editarlo, digamos. Es todo un proyecto político, si se quiere, digamos, claro. una militancia pensada desde el lugar de que el libro es un producto que aporta a la transformación social, lo fue siempre, digamos, y justamente la idea nuestra es pensar la línea editorial, digamos, editamos, así como editamos teoría, editamos literatura, editamos, por ejemplo, en este momento está en proceso el hijo de la editorial, que es como el libro del lavadero Virasoro, que es sobre el conflicto del lavadero Ajá. Virasoro, que estaríamos muy contentos de venir a presentar, porque estamos muy contentos de que salga, digamos. Sí. Y bueno, esa es la idea de la editorial nuestra, poner por ejemplo, digamos, acercar los conflictos sociales, las luchas, la teoría, digamos, como para que eso no sea de usufructo de unos pocos que pueden acceder a esos libros nomás, sino que puedan tener gran acceso y, entre otras cosas, qué sé yo, talleres, por ejemplo, talleres claro. en la cárcel, presentaciones de libros. La idea es que es muy grande, el problema es que somos pocos, digamos, como todos claro. los grupos. Ustedes, digamos, más allá de esta primera feria, de donde van a estar, digamos, o sea, van a estar agrupados en un ala de la feria, o sea, tienen pensado ya ese el diseño, digamos, para que la gente los encuentre. Sí. Pero además de eso, yo sé que, por lo menos ustedes y muchas otras editoriales, porque hay otras editoriales de acá, Rosario, que participan, como Calipso, como Tita, que vamos a hablar un poco de Tita, sobre todo también, que por lo menos en mi acercamiento a estos emprendimientos, o sea, tienen también esta idea de bueno, acercarse a la gente, de difundir esos materiales, e incluso puestos como pensando en un circuito comercial, sino casi todo lo contrario, pero sí apostando al contacto humano. Dentro de, digamos, de eso, yo los he visto con la mesita, que van a todos lados, llevan la mesa y la gente se acerca y conversan y pueden tocar los libros y llevarlos, ¿sí?, y enterarse de todo esto que está pasando. En esta feria, ¿están previstas actividades de ese estilo o es solamente exposición? Va a haber presentaciones de libros, por ejemplo, de nuestra editorial se va a estar presentando el libro de Petrocidio, de Diego Kaufmann, que es un recorrido histórico de las políticas con respecto a petróleo desde Perón hasta Menem, creo. Y de todo el vaciamiento de YPF. Sí, eso dentro, digamos, o sea, en la misma plaza va a suceder esto. Sí, va a haber una carpa en la que se van a hacer las charlas y los talleres, que por ejemplo va a venir gente del MOCASE a contar su experiencia y mucha gente interesante así va a participar. Ahí del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, sí. También que va a participar con una charla. Con una charla y con su stand, mostrando sus productos, cómo laburan ellos. Uh-huh. Y ustedes, digamos, a la hora de bueno, un poco contaban, ¿no?, la experiencia de la editorial, pero a la hora de publicar, digamos, ¿hay como un más o menos un grupo de cosas a las que les den prioridad o cosas que o temáticas que estén por ahí a lo mejor como para ustedes prioritarias a la hora de elegir el tema o los autores o la gente con la que tienen contacto? Sí, primero eso, digamos, el contacto, digamos, quién llega y cuál es el laburo que hay de fondo y sobre qué es el libro, si es una organización que le llamamos hermana o no, claro. Si tiene que ver con lo que nosotros estamos en el momento como teniendo como eje, porque en el último tiempo nos relacionamos mucho con la gente de soberanía alimentaria, digamos, y con la gente de libre de monopolio, digamos, laburamos presentaciones. Fuimos con el puesto, como cuenta Andrea, que siempre vamos, que es nuestra manera de aportar a lo que se organice, digamos, es estando claro. Y llevando nuestro, acercándonos físicamente a las personas con los libros. Pero sí, digamos, hay un mecanismo, si se quiere, que tiene que ver con este mecanismo de funcionamiento asambleario, que es una ronda de presentaciones, digamos. Uno presenta por el porqué del libro que se acercó y así es la elección, digamos, de cómo, claro. Sobre todo porque como el funcionamiento es grupal y hay alguien que se encarga de la edición y alguien que se encarga de la corrección y alguien que todos tenemos que estar abocados a un libro por momento, digamos, a la tarea de un libro por momento, entonces lo definimos entre todos. Y he escuchado muchas veces que la gente que por ahí tiene alguna publicación en papel siempre se queja del precio del papel. Exactamente. Digamos. Imaginamos que debe ser una dificultad, ¿no?, para hacer algo autogestivo independiente acá en Rosario. Sí, sí, nosotros tenemos la línea, digamos, de pensamiento de bajarlo muchísimo el precio, bajarlo al costo y cada libro paga la reproducción de un libro más. O sea, claro. En el costo mismo, cada libro paga, esa es la manera que tenemos de autogestionar. De poder seguir multiplicando, digamos, haciendo más producciones. Eso tiene que ver ya con el mecanismo específico de la editorial Último Recurso. Todas las otras editoriales deben tener su manera de sobrevivir, claro. Particular, inventada, pero claro. Todas son válidas a la hora de... ¿Y te acordás, por ejemplo, gente que participa, sí, con editoriales también, sí, con revistas? Nosotros estamos convocando con la editorial Más Acá, que es otra editorial... muy similar a nosotros, ajá. Digamos que es de acá de Rosario. Es de acá de Rosario y nacieron hace 2 años, más o menos, los chicos. Y bueno, y va a haber fanzines. Bueno, ahora sí. Ahí va. Va a haber gente de afuera, va a estar la gente del Llanto del Mudo, ajá, de Córdoba. Va a estar la gente de Revista Sudestada de Buenos Aires. Ah, vienen los de Sudestada, mirá que bien. Sí. Está bueno. Va a estar Guillermo Postfay de Buenos Aires también. De acá de Rosario, bueno, la editorial Más Acá, nosotros, la editorial Tita va a estar, Calipso, van a haber unos chicos de la JAR que van a estar poniendo su feria de fanzines, tiene una feria muy muy grande de fanzines y discos y videos. Ajá, también, de Buenos Aires. No, de acá también, chicos, sí. Y sí, ya hay confirmado como 50 puestos, wow, fácil. Impresionante, no, buenísimo. Yo también quiero por ahí, o sea, destacar el hecho de la diversidad que se va a ver en la feria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tomo como, bueno, como referencia, pónganle los libros que hace Tita. Tita es una editorial que se lanzó recién este año, febrero de este año, con dos volúmenes, pero que son, digamos, no siguen el diseño del libro tradicional. O sea, digamos, los libros de Último Recurso son libros en el sentido, ¿no?, digamos, literal, del término, de formato libro, tienen así la tapa, las hojas, todo. Ajá. Estos de Tita, por ejemplo, son libros que están, digamos, que son armados a mano, que son todos diferentes, que tienen las tapas distintas, tienen las tapas pegadas, cosas así, tipo collage. Por dentro también, digamos, o sea, los textos son presentados de diferente manera. O sea, es más, uno es como una aventura porque vos tenés el mismo libro, pero con muchas formas distintas. Yo estuve como media hora para elegirme el que me llevaba del mismo. Yo sabía que quería leer ese. Ese volumen, volumen, pero digamos, o sea, me elegí, digamos, la forma, este, digamos, del objeto, precisamente porque tienen otra postura y tienen también otra, digamos, o sea, otros objetivos, ¿no? Políticos trazados, que es precisamente una editorial, Tita, que apuesta precisamente a este, la diversidad en las orientaciones que uno puede elegir a la hora de elegir su orientación sexual y sobre todo en este proyecto, digamos, o sea, de aportar a que socialmente se borren las diferencias tan marcadas entre los géneros y podamos todos convivir, ¿no? En un mundo claro. Ideal con mucha felicidad. Sí, sí. Este, la cuestión es que dentro, digamos, de las propuestas, bueno, también, por ejemplo, Sudestada es una revista que es impresionante, que tiene una edición hermosísima, incluso han hecho a veces volúmenes especiales de lujo, también tiene editados libros que son buenísimos, tienen uno sobre Polosevsky, por ejemplo, que salió ahora la segunda edición, que es buenísimo. Este, y por otro lado, los fanzines, que tradicionalmente son las revistas que se hacían en la época del punk, ¿no? Donde están hechas todas así, tipo, antes a mimeógrafo, ahora supongo que fotocopia o imprenta, pero así, digamos, todas a mano, ¿no? A mano, con cosas pegadas, pintadas, dibujadas, escritas en distintas tipografías, que es un objeto también, digamos, muy bello y que apuesta, digamos, también a una comunicación por medio, además de lo que se dice, de cómo se presenta. Así que tenemos la invitación para mañana, entonces, sí, ¿en qué horario? Mañana viernes, desde las 11 hasta las 23. Bien, ¿a dónde vamos? Porque ahí en la Plaza San Martín. La fría va a estar en el brazo del medio, como entrando por Córdoba hacia el monumento. Bien. Y sobre Córdoba se van a poner todas las organizaciones de comercio justo y, bueno, va a haber recital, así que... Bien, claro, o sea que es como para llevarse el mate, sí, tipo 11, un sanguchito. Bueno, sanguchito no, si ahí debe haber para comer cosas ricas. Se puede llevar también, si lo quiere llevar. O se compra algo ahí, que debe haber un montón de variedades. No, un montón de cosas ricas. O sabe ricas. Que se lleva el pan y ahí debe haber como unos dulces. fiambres, cositas caseras, empanadas, esas cosas. Incluso debe haber pan también, así que no lleve nada. Lleve el mate. Yerba, compra ahí. Compra ahí también. Así que ya lo único que hacer es ir. Claro, se da una vueltita y la va a pasar lindo mañana, que además va a estar lindo el día. Y quedarse, ¿no? Y sobre todo también compartir esto que yo creo que es el espíritu de toda feria, ¿no? La cuestión del intercambio, del contacto humano, de poder conversar, preguntar y tener esa relación que se establece tan hermosa entre la gente que hace y la gente que va y lee eso, o se lo lleva a la casa, o se interese, quién sabe si, digamos, o sea, después se suma a estos proyectos, porque son proyectos que están abiertos y en permanente crecimiento, así que también está bueno, ¿no? Bien. Chicos, gracias por venir y bueno, mañana nos vemos ahí. Gracias a ustedes. Nos queda acá nomás, así que ahí estaremos. Plaza San Martín es la de, para recordar, digo, es la de Santa Fe y Moreno, está bien. Moreno, sí. No, enfrente, en realidad, Santa Fe. Enfrente de donde era la jefatura, Moreno, ¿se acuerdan? Y, que estás, y Dorrego. ¿De ahí quién está? Es el monumento que está de San Martín. San Martín. Bueno, sí. ¿Dónde está ahí? Porque es la Plaza San Martín. Casi lo agarro ahí. No, yo me acordaba exactamente que está el monumento a San Martín ahí en el medio, muy enrejado está. No sé si todavía seguirá estando enrejado. Y seguramente mañana va a estar encolgado unas cuantas banderas. Y claro, está bien. Se le va a poner un poco de color ahí. Para hacer alguna performance. O sea, está bueno, digamos, o sea, porque va a haber de todo, ya les digo, a la gente que le gusta leer. Por ahí, digamos, o sea, es un buen lugar también para descubrir un montón de personas que están haciendo cosas y que por ahí no acceden a los grandes medios de comunicación. Esto uno se entera en estos sitios. Así que es importante ir para enterarse, para apoyarlo y para, bueno, descubrir, ir, asombrarse. Seguro, vaya a curiosear. Gracias, chicos, y hasta la próxima. Gracias, chau. Hasta luego.